Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento ya de dar la bienvenida a nuestra primera invitada. La campaña Yo Decido Amarme y Cuidarme arrancó a inicios de este mes con varias actividades. Esta campaña está enfocada a fomentar valores de amor y respeto en los jóvenes de nuestra ciudad. 50 colegios de Quito participarán de charlas de sensibilización que posteriormente en un intercolegial se presentarán trabajos relacionados con este tema y se escogerán 3 ganadores que serán premiados el 7 de noviembre. Para hablar sobre este tema esta mañana, nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con la creadora de esta campaña, Daniela Almeida, actual reina de Quito. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Usted nos escucha en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada, las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el espacio de opinión y de entrevistas. Daniela, gracias por acompañarnos acá en nuestros micrófonos. Bienvenida. Y arranquemos por ahí. ¿Cómo nació esta idea, este sueño? Que lo cumpliste, estuvimos en la rueda de prensa hace pocas semanas y ahora ya se está ejecutando. Bienvenida, Daniela. Buenas con todos los oyentes. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir cabina contigo. Sí, efectivamente, la campaña Yo Decido Amarme y Cuidarme se hizo oficial y pública hace prácticamente 2 semanas, que como bien dices, va a fomentar el amor y el respeto propio y hacia los demás, especialmente entre los niños de 10 a 12 años, para prevenir múltiples violencias, de entre ellas el bullying, el acoso, el abuso sexual, la violencia de género, entre otros, y que los jóvenes de hoy en día puedan construir de una manera sana sus relaciones interpersonales. Nosotros vamos a impartir charlas de sensibilización en un mínimo de 50 colegios de la capital, entre esos municipales, fiscales, privados, y estas charlas van ya a dar inicio este lunes que se aproxima de la siguiente semana. ¿Cómo nació esta idea? Porque hablábamos de ese día y por supuesto con las personas que nos acompañaron entre autoridades, invitados, se hablaba de estadísticas, Daniela, y que precisamente eso es parte de lo que impulsa más esta campaña. ¿Qué estadísticas se tienen en cuanto a estos temas? Correcto. El motivo por el cual decidí hacer esta campaña, como bien dice, son las estadísticas que tienen números alarmantes. Teníamos que 6 de cada 10 niños han sido víctimas de un trato discriminatorio, que en la última década adolescentes, niñas que deberían estar jugando entre amigas, compartir con su familia, jugar con muñecas, pues ahora son madres y sus edades van entre los 10 a 14 años y esto ha aumentado en un 43%. Tenemos también que 26% de niños que asisten a las escuelas han tenido un trato violento por parte de sus autoridades. Trátese algo de irrespeto hacia el cuerpo o hacia la parte integridad de la persona, es decir, algún grito, algún tipo de grosería, algún trato discriminatorio. Entonces, realmente son enfocado varios. Desde ahí, ¿no? Que puede ser una frase que te envían, un maltrato físico, que puede ser en tu hogar, en tu escuela, en tu colegio, ¿no? Es que lamentablemente hoy en día tomamos muchos hábitos y actitudes normales, pero que en realidad son anormales y que no deberíamos dejar que pasen o que suceda. Y a veces, por quedarnos callados, este tipo de actitudes que lo vemos como algo cotidiano, normal, ¿no?, algo de la vida diaria, simplemente empieza a acrementar el problema. Y ahí es cuando surgen femicidios, violencia de género, tratos discriminatorios, esta falta de respeto ideológica, de gustos, de ideas, de pensamientos, de emociones, que da a que tengamos una sociedad dividida. Y lo que queremos nosotros es unir a todos los quiteños para justamente convivir en una sociedad libre de violencia. Creo que la campaña ha sido acogida por todos los quiteños, estamos muy bien respaldados, como dijiste anteriormente, tenemos el respaldo de ONU Mujeres, tenemos también a 3 psicólogos, entre ellos está Marco Pesantes, Diana Soleil y Mónica Spin, que son profesionales que conocen sobre el tema familiar, de niñez, de adolescencia, y es con este equipo de trabajo con quienes hemos construido todo el contenido y cuál va a ser el mensaje que nosotros vamos a compartir con los niños en las próximas semanas. Decíamos que ya arrancó, por supuesto, esta campaña. ¿Cómo ha sido el trabajo ya en estas semanas, Dani? Bueno, realmente ha sido ya de toques finales en cuanto al tema de la presentación, ver el contenido digital. Tú sabes que hoy en día las redes sociales tienen un gran papel, entonces no queremos que la campaña esté únicamente dirigida a las charlas, sino que usemos diferentes medios, entre esos los tradicionales, prensa, televisión, radio y las redes sociales. Tú pudiste ver ese día que tenemos una canción oficial también que se llama Yo Decido, la misma que compuso Israel Brito, y que también vamos a que los niños coreen esta linda canción, a que la compartan con su familia, con sus amigos, y en la radio también se la va a difundir. Estamos buscando algún tipo de challenge para también que los niños puedan hacerla junto con sus familias, con sus amigos. Entonces ya estamos dando los últimos toques, pero ha sido un trabajo de casi 2 meses, un poco más creo yo, en donde hemos estado en constantes reuniones con todas las autoridades, con los psicólogos, viendo cada detalle, cada palabra, las imágenes, los ejemplos, porque lo que nosotros queremos es que sea una charla lúdica, participativa, dinámica, en donde ellos sean los protagonistas, no la reina de Quito, y que ellos mismos, a través de ejemplos cotidianos, ellos construyan su propio mensaje. ¿Y por qué? Porque justamente el mensaje con el cual nosotros llevamos en la campaña es que todos somos únicos, pero todos somos diferentes. Y eso implica que cada uno vive una realidad diferente, distinta. Entonces es importante que ellos construyan su propio mensaje. ¿Qué es lo que más les llegó a ellos? Esto sería pasar, y por supuesto lo analizamos también acá tratando este tema de la campaña Yo Decido Amarme y Cuidarme. Pasar de una campaña tradicional de que quede en un texto, de una charla, y pasar a los hechos, a las realidades, y lo que decías, ¿no? Ir desde la canción, desde las propuestas hacia los niños, hacia los jóvenes, y que el impacto sea diferente, Daniel. Sí, nosotros queremos que esta campaña trascienda en el tiempo, pero tal vez no lo vamos a ver en un impacto de... Tenemos, yo creo que de beneficiarios directos, unos 7.000 a 8.000 estudiantes. Y claro, con que lleguemos en una acción directa ahorita a niños, unos 4.000 creo yo, creo que hemos hecho bastante. Después, obviamente, si ya los niños también empiezan a tener actitudes en un futuro, implícate que también tuvimos una acción en ese momento. Claro. Y justo es un momento crucial el que nosotros hemos escogido, porque de 10 a 12 años los estudiantes están dejando la etapa de la niñez, pasan a la adolescencia, tienen cambios biológicos, tienen cambios también físicos, tienen cambios psicológicos, les empieza a gustar otras cosas, es sus decir, actitudes también, exacto, ¿no? Sus actitudes cambian, se empiezan a formar ya su personalidad y su carácter. Entonces eso es sumamente importante, y nosotros queremos que este cambio empiece por ellos mismos, por uno mismo. Por eso el nombre Yo Decido Amarme y Cuidarme, porque a veces decimos, bueno, queremos una sociedad incluyente, queremos una sociedad respetuosa, honesta, transparente, pero nosotros no damos el ejemplo a nuestros amigos, a nuestras autoridades, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Entonces, yo decido amarme, yo decido cuidarme, yo decido ser una mejor persona. ¿Cómo nació la frase? ¿Quién la inventó, Daniela? Bueno, realmente fue una recopilación de ideas entre los psicólogos, Sofía, la persona que justamente hizo todo el tema del logo, del isotipo. Y claro, yo le comenté la idea y le dije, mira, yo quiero esto. Y ahí uniéndome decía, a ver, yo me amo, tú me amas, nosotros nos amamos, y estábamos viendo las palabras. Y después salió el Yo Decido Amarme y Cuidarme. Entonces, en un principio, el isotipo que ustedes ven ahora en redes sociales, en la prensa, fue, creo que después de muchos ejemplos y muchas muestras, porque en un principio eran otros colores, había un tipo de corazón que se armaba, pero con los signos de masculino y femenino. ¿Ya? Y había unas, como yo decía, unos puntitos que parecían del avión o de una abejita. Y claro, eso se fue cambiando, cómo estaba el nombre de la reina, el tipo de letra que tenía. Entonces, yo creo que después de mucho trabajo, de pulir, de ver qué nos gustaba, qué era lo que impactaba en la gente, que sea también un isotipo incluyente, o sea, que no tenga algún tipo de color, que digan, no, esta campaña está tal vez dirigida más a los hombres o más a las mujeres, queríamos algo que todos identifiquen. Todo planificado, ¿no? Vamos, porque muchos van a decir, les salió la frase y quedó la frase, o escogieron el color y quedó el color, pero todo tiene un análisis sí, incluso psicológico, y por quién va a llegar así ese impacto, es, ¿no? Totalmente, como te comentaba en un principio, teníamos una mezcla de morado a rosado. Entonces, en un principio los psicólogos decían, nos gusta el nombre, pero no nos gusta el color, porque, claro, tal vez los hombres a veces no se sienten identificados con ese color, piensan que ven el nombre, y la gente a veces asocia ya ciertas palabras, ciertos colores, con ciertas actitudes, con ciertas actividades. Entonces dijimos no. Después pasó de un azul a un verde, esa era la gama de colores de logo. Luego probamos de un rojo tomate a un amarillo. Entonces tuvimos varios procesos en cuales vimos. Y después dijimos, ¿por qué no el rojo y el azul? Y además, como tú sabes, el logo que nos identifica, o el símbolo que con el que se representa mi campaña, es con el corazón. Y hasta eso vimos dos linitas arriba que hagan que se represente que el corazón está latiendo. Entonces nosotros veíamos si estaba recto, movido, si tenía 2, 3, 4 líneas. O sea, realmente todo fue un proceso. Como te comentaba, todo esto ha implicado alrededor de 2 meses de trabajo. ¿Cómo va ese tema que es parte de esta campaña, no? Lo que decíamos, la participación de los colegios, el intercolegial que se va a realizar, los ganadores, y que esto terminará el 7 de noviembre. ¿Cómo es este proceso? Efectivamente, nosotros vamos, impartimos la charla, entregamos un lienzo a los colegios, en donde un grupo de estudiantes que estuvo en la charla tendrá que plasmar en este lienzo cuál fue el mensaje que ellos comprendieron. Luego, este lienzo nos van a entregar a nosotros, ¿ya? Y habrá al final un concurso intercolegial en donde participarán todos los colegios a los que yo fui a dar las charlas, estarán los lienzos y los psicólogos serán los encargados de ver el mejor mensaje. Tendremos un primero, segundo y tercer puesto, y estos lienzos nosotros quisiéramos mostrarlo el día de la clausura, que está programada que sea el 7 de noviembre. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, de calendario, tal vez lo posterguemos una semana más. Entonces, estamos muy contentos porque eso también nos va a poder dar la oportunidad de tal vez visitar más de 50 colegios, claro, que es lo que nosotros queremos. Y como es el 7 de noviembre, seguramente, y nos dices que se va a demorar un poco más, puede llegar a chocar con las fiestas de Quito y cerrarla con broche de oro, ¿no? No, bueno, tú sabes que siempre las fiestas de Quito inician con la elección de la reina de Quito, claro, pero unas fechas antes puede hacer. Yo creo que, bueno, entregaría mi corona, si Dios quiere, después del 22, me podría estar pasando un par de días, claro, después de lo que debería entregar la corona, que es por el 21, el 22 de noviembre, fechas en las que yo fui electa reina de Quito. Pero creo que hay que hacer igual todo un trabajo de rendición de cuentas a la ciudad, y eso también puede tomar un par de días. Entonces yo tampoco quiero hacer la clausura ni muy ni muy antes de la elección, ni tampoco dejar que pase, claro, que quede intermedio, ¿no? Exacto, más bien que sea un momento preciso en donde la ciudadanía conozca toda la labor que se ha hecho, no solo en la campaña, sino en diferentes proyectos. Como tú sabes, yo trabajo con el patronato y con la fundación, y tienen diferentes agasajos, eventos, actividades que se realizan durante el año, y es importante que la ciudadanía conozca. Y no solo el día de la elección, donde se ve un video de máximo 2 minutos y un discurso muy breve. Un resumen, ¿no? Exacto, sino que puedan conocerlo a través también de redes sociales, hacer algo mucho más grande, que la gente conozca sobre la labor que hizo la reina 2018-2019. Bien, Daniela ha estado por varios de los medios de comunicación de nuestra ciudad, como decíamos, impulsando, fomentando esta campaña, contándole a los oyentes y, por supuesto, acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invítales, Dani, para quien y se está enterando de esta campaña, para quien no conocía, cuéntales más, y para que se sume la gente, por supuesto, y siga apoyando, aportando en redes sociales, en los eventos que se van a realizar en los colegios y en todo lo que es la campaña Yo Decido Amarme y Cuidarme. Claro que sí, pueden seguir todos mis pasos a través de mis cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Me pueden encontrar como @dealmeidapuyol, reina de Quito. También tenemos un hashtag de la campaña que se llama Yo Decido Amarme y Cuidarme. Entonces, si ustedes logran ver en la calle, un video de la campaña, una valla publicitaria, la canción, la oyen en la radio, exacto, suban las redes sociales, compartan, hagamos esto viral y empecemos por amarnos y cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, y de esa manera lograr vivir en una sociedad libre de violencia. Así que les dejo a ustedes este gran labor de sumarse a esta campaña que es sumamente linda y en donde nosotros debemos empezar a dar el ejemplo. Perfecto, Daniela, queríamos agradecerte por habernos acompañado acá en nuestros micrófonos, en nuestras dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tuvimos a Daniela acá luego de su elección, conociendo más de su perfil, de lo que ella nos decía, ¿no? Los proyectos que se iban a realizar, y ahí está, uno de los más grandes proyectos que tiene la reina, aparte del trabajo que realizas con el patronato, con los niños, y que en redes sociales, por supuesto, lo seguimos constantemente. Dani, gracias por acompañarnos acá nuevamente. Los abiertos siempre los micrófonos de la radio para saber más de tus trabajos, de tu campaña, y que por supuesto hasta el final de tu mandato, que será ya en los últimos días de noviembre, ¿no? Como decías, en el inicio ya de las fiestas de Quito. Dani, tu mensaje de despedida. No, muchas gracias a la Casa de la Cultura por siempre darme un espacio para compartir y que la ciudadanía conozca sobre las actividades que realiza la Reina de Quito, y solo me queda decirles siempre muy agradecida por todo su cariño y apoyo, y yo decido amarme y cuidarme, y ustedes decidimos amarnos y cuidarnos. Muy bien, sí, y así dice la canción, ¿no? Yo decido amarme, yo decido cuidarme, yo decido amarte, yo decido cuidarte. Perfecto. Daniela Almeida Puyol, la reina de Quito, nos ha acompañado acá en los micrófonos de Zona Cultura y de la 100.9 y de los 940M. Daniela, muchas gracias. Yo decido.